Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día jueves 27 de agosto de 2020. Y los días jueves nos acompaña, para conocer lo que hay tras cada noticia, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Aló, Bárbara, ¿cómo está? Buen día. Hola, muy buen día, Sergio. Un gran saludo para ti, para todo el equipo de la Radio Nuevo Mundo y para todos los auditores. Muy bien, muchas gracias, Bárbara. Y vamos enseguida a abrir algunas páginas. Los camioneros dieron inicio a su paro nacional, bloqueos en algunas rutas, especialmente la 68, viniendo hacia Santiago esta mañana. Se observan en distintas rutas del país, también hay otras. Dada la crisis sanitaria y social, Bárbara, ¿no será a lo menos irresponsable la acción de este gremio, la Confederación Nacional de Transporte de Carga Terrestre que preside Sergio Pérez, ya que, bueno, uno piensa podría interrumpirse la cadena de abastecimiento, de medicina, etcétera? ¿Qué impresión le merece a usted esta movilización, este paro, este corte de ruta, Bárbara Figueroa? Bueno, yo creo, Sergio, que tal como tú dices, lo primero es necesario hacer una diferencia. Esta no es una acción de todas las organizaciones, uh-huh, de los dueños o de las organizaciones de los que agrupan a los distintos dueños de camiones. Yo creo que eso es lo primero, porque eso da cuenta de que no para todos, que si bien todas las organizaciones del mundo del transporte de carga y otros, han señalado su preocupación respecto a las condiciones de seguridad, respecto a las condiciones de vida, las propias organizaciones, nosotros de hecho tenemos afiliados al sindicato, uh-huh, que es de choferes de camiones, que en el fondo son, digamos, el jamón del sándwich, porque no tienen, no son los que después pueden ir a cobrar los seguros para que les devuelvan un camión, por ejemplo, si es que se los queman, sino que son los que quedan ahí detenidos, los que hoy día, por ejemplo, no están dando la vuelta y por lo tanto con eso perdiendo ingresos. Y por lo tanto siempre es bueno, como dices tú, Sergio, precisar quiénes son los que están detrás de esta convocatoria, que no es todo, primero las organizaciones de dueños de camiones o del transporte de carga, y en segundo lugar, mucho menos tampoco las organizaciones de trabajadores, particularmente aquellas vinculadas a los choferes de camiones. ¿Por qué digo esto, Sergio? ¿Por qué creo que siempre es importante hacer esta primera precisión? Porque eso delimita también cuál es el radio de acción, cuál es en el fondo el objetivo que se busca detrás de una movilización como esta. Porque si bien, como decía, para todos los transportistas de carga, este es un tema sensible, lo que ocurre con el conflicto de la Araucanía y otras situaciones que han tenido que vivir en distintos momentos, lo cierto es que no todos se han sumado a esta movilización porque entienden y reconocen que detrás de esto pareciera ser que no está primando el interés de la seguridad y de la vida, sino que más bien pareciera ser una presión, una presión absolutamente inoportuna en el contexto en el que estamos, para forzar al gobierno, y yo diría que particularmente al Parlamento, a que legisle los proyectos de ley a la medida de las necesidades de algunos dueños de camiones. Uh-huh. Es decir, acá pareciera ser que más que la legítima inquietud que pudiera existir o preocupación respecto a las condiciones de seguridad y salud, lo que se está buscando es, a partir de un conflicto, hacer un uso abusivo para obtener réditos o dividendos por parte de las organizaciones y por parte de los dueños de camiones, que en el fondo son dádivas respecto de sus condiciones y de sus ingresos, de sus garantías, de sus ganancias. Y en ese sentido, efectivamente, Sergio, haciendo esa precisión y esa aclaración, sería absolutamente preocupante si los actores sociales o los actores sindicales u otros actores de la institucionalidad política hoy día vieran con buenos ojos o respaldaran lo que está significando esta movilización, habida cuenta de estos antecedentes, ¿no? Sí. De que no estamos hablando de una convocatoria que sea efectivamente, como uno podría decir, una genuina convocatoria detrás de la preocupación de la vida y la seguridad. En segundo lugar, no es una preocupación tampoco en el marco de un conflicto que busque abordarse en toda su integralidad. Y tercero, dado esto, pareciera ser que su radio de alcance es bastante más limitado, más tiene que ver con dádivas y garantías en proyectos de ley que, si están detenidos, es precisamente porque hay una preocupación genuina por parte del Parlamento de la necesidad de revisar con lupa ciertos proyectos de ley para no seguir profundizando garantías excesivas a sectores que tienen esta capacidad de presión con el Ejecutivo. Y por lo tanto, en esa perspectiva, Sergio, creo que no solamente, como tú dices, es inoportuno, sino que además es repudiable la acción que hoy día se está generando por parte de esta organización, particularmente por parte de Pérez y algunos otros de los dirigentes, ¿no? Uh-huh. En la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre de Chile, que preside justamente Sergio Pérez. Bárbara Figueroa. Sergio Pérez, exacto. Sí, a la Ley de Protección del Empleo, se acogieron sobre 700.000 trabajadores y, dada la norma de suspender temporalmente el contrato de trabajo, dada la pandemia, esta iniciativa expira el próximo 6 de octubre. En otras palabras, no se tendrá derecho a más pagos del seguro de cesantía. ¿Qué sucederá con estas familias? Bueno, ahora se discute en el Congreso la extensión de estas prestaciones. En tiempo de pandemia, Bárbara Figueroa, de crisis del empleo, trabajo digno, decente y con derecho pareciera ser un pilar que la Central Unitaria de Trabajadores está justamente levantando a 32 años de la refundación de la CUT. Hay varias ideas, nos gustaría conocer qué es lo que hay tras estas ideas, Bárbara Figueroa. Bueno, lo primero que tú señalas, Sergio, efectivamente hay un proyecto de ley que está hoy día en comisión mixta, que entiendo está avanzando con bastante celeridad, o al menos esa es la intención del Ejecutivo, respecto de la modificación al proyecto de ley de protección de empleo, una norma con la que nosotros fuimos críticos. Por lo tanto, en esto no hay que perderse, nosotros no vemos que este sea ni ha sido el mejor mecanismo para proteger los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras, mucho menos para proteger de manera efectiva el empleo. Y por lo tanto, una iniciativa de la que fuimos críticos en sus inicios, no es que hoy día dejemos de serlo, hemos apoyado, tal cual como lo han hecho otras organizaciones sindicales. De hecho, asistió a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados nuestra vicepresidenta de Relaciones Internacionales, Tamara Muñoz, para exponer respecto a nuestro punto de vista sobre esta norma. Pero entendemos, sí, una inquietud que existe, ¿no? De que algunos dicen, bueno, está bien, esto no es lo que nosotros necesitamos, pero resulta que tenemos presión por recibir ingresos, porque finalmente ese es el problema de fondo, ¿no? El problema de fondo es que tú le has dicho a los trabajadores que la única manera de resguardar sus ingresos es por la vía de disponer de sus ahorros en el seguro de cesantía, y si no es eso, es nada. O sea, esta es la encrucijada, o sea, es la espada en la pared. O es esto, o es quedarme sin ningún ingreso. Y por eso, claro, aprovechándose, porque hay que decirlo así, aprovechándose de esa vulnerabilidad, de esa fragilidad, de esa, yo diría que esa inhumana forma de explotación, finalmente el Ejecutivo dice, mira, tenemos que avanzar con solemnidad, porque si no sacamos ahora este proyecto de ley, entonces lo que vamos a tener es a los trabajadores sin ninguna capacidad de ingreso, sin ninguna capacidad de sostener los salarios. Y yo creo, Sergio, que efectivamente, si uno mira hoy día, ¿no?, en el marco de esta reforma que ha ingresado el Ejecutivo para extender esto hasta el 2021, ¿ah?, que es importante señalarlo, que es uno de los puntos por los cuales nosotros con el secretario general de la CUT no dimos unanimidad para un documento que se mandó del Consejo Superior Laboral, nos parecía absolutamente fuera de criterio, digamos, establecer que esta norma fuera hasta el 2021. Ellos dicen, bueno, lo tenemos que hacer de esta forma porque si no, no tenemos ninguna otra garantía. Y es ahí donde nosotros vemos que entonces, claro, todo esto que nosotros dijimos desde el inicio de la pandemia y hasta ahora se refrenda. O sea, acá tenemos un Ejecutivo con cero voluntad de proteger realmente el empleo, que entiende que en ese espacio, ¿no?, de fragilidad, de vulnerabilidad, casi de yo diría que de fino límite entre la dignidad del trabajo y el desafío por mantener ingresos. A eso ha jugado el gobierno durante este periodo, a estar siempre en ese límite, de tal manera que hoy día entonces, finalmente, con estas normas, lo que se garantiza es que mañana, cuando algunos sectores retomen funciones o cuando se inicien estos planes de retorno forzoso, ¿no?, que además ha estado tratando de implementar la autoridad, la garantía de derechos sea menos que la que tenemos prepandemia o la que tuvimos prepandemia. Y es por eso, y entendiendo ese conflicto, ese nudo en el que estamos hoy día, al que estamos hoy día enfrentados, es que en el marco de nuestro Consejo Directivo Nacional Ampliado del día viernes, un gran Consejo Directivo Nacional Ampliado, no solo porque se hacía en el marco de la conmemoración de los 32 años de la refundación de la CUT, en el marco del Congreso de Punta de Talca, el 88, que permitió la refundación de la central, sino que además porque en este Consejo tuvimos la capacidad ya de hacer la presentación en sociedad, ¿no?, ya pública, de la articulación de nuestras ramales productivas. En ese contexto presentamos también un documento, lo que denominamos el manifiesto de los trabajadores y trabajadoras, donde uno de los puntos centrales tiene que ver con esto. Es decir, nosotros no queremos que su pretexto de la pandemia finalmente se establezca, que nosotros los trabajadores y trabajadoras no solo tenemos que pagar el costo de la crisis, sino que además vamos a llegar a un mundo del trabajo con empleo cada vez más precarizado. Eso nos parece a nosotros que no es una consecuencia lógica de lo que está ocurriendo con la pandemia, no es una condición mecánica ni una condición sine qua non de la crisis sanitaria, porque otros países han podido enfrentar con muchos mejores instrumentos y herramientas la garantía no solo de la protección del empleo, sino que además trabajo con derecho, es decir, que no se ponga en juego el desafío de que por proteger los ingresos los trabajadores y trabajadoras sean vulnerados en sus derechos. Y eso, lamentablemente, vemos que no es, al menos por parte del Ejecutivo, su voluntad y su disposición principal. Siguen apostando a extender una ley de protección de empleo que en realidad es extender la agonía del despido, porque gran parte de estas empresas ya han señalado que sin este subsidio ellos van a despedir igual, porque la norma tampoco obliga a que tú, postulando a estos beneficios, tengas la obligación de mantener a los trabajadores y trabajadoras. Ya se habla de que el gobierno estaría presentando ahora en septiembre una ley de subsidio al empleo, donde tampoco tenemos claro cuáles van a ser los requisitos, las condiciones, las exigencias de las empresas. Entonces, estamos efectivamente, Sergio, en un terreno para el mundo de los trabajadores y trabajadoras que no es un terreno fácil. En un clima, además, como tú puedes ver, y lo vinculo también con la respuesta anterior, en un clima donde algunos están extremadamente interesados en generar tensiones, climas de beligerancia, suerte de tensión tipo guerrilla. Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando? ¿Hacia dónde estamos apuntando? ¿Por qué es tan poco relevante para el gobierno proteger el empleo y pareciera ser que le da lo mismo que mañana haya un bolsón de una crisis de cesantía galopante en nuestro país? ¿Por qué al gobierno parece que le da lo mismo cuando los camioneros hacen estas declaraciones de guerra? ¿Por qué pareciera ser que le da lo mismo y le gusta incluso hablar de estos climas casi de guerra civil que se están generando en nuestro país? Pareciera ser que hay algunos muy interesados en generar un clima de alta tensión en Chile, y nosotros, al menos desde el mundo sindical, hemos dicho con mucha fuerza que no vamos a hacer comparsa esos discursos, que vamos a demandar y exigir los derechos que corresponden, pero que también vamos a exigir que se resguarde y se respete la democracia, que algunos no intenten vulnerar hoy día con estos discursos del odio lo que son los procesos que vienen en nuestro país, y que junto con defender el empleo y proteger a los trabajadores y trabajadoras hoy día, también vemos con mucha expectativa el itinerario constituyente en miras a que ese sea el minuto donde podamos hacer estos debates con toda la profundidad que requiere. Sabemos que hoy día tenemos una urgencia, ninguno de nosotros está haciendo el leso, y por lo tanto tenemos que actuar para la urgencia. Pero son pretexto de la urgencia, no puede pretender el Ejecutivo que nosotros tengamos que avalar sus malos proyectos de ley, ni mucho menos que son pretexto de la urgencia y de la crisis sanitaria, entonces tengamos que poner en riesgo otros debates sobre los cuales Chile hoy día y la ciudadanía movilizada ha exigido respuesta. Entonces creo, Sergio, que sí, nosotros hoy día en este marco es que emanamos el manifiesto, es un manifiesto que toma posición política, ¿no?, respecto de distintos temas, y que es la antesala de lo que presentaremos ahora ya con los insumos de cada una de las secretarías ramales, de las 15 ramales y sectoriales que pusieron el día viernes en nuestro Consejo Directivo Nacional, donde vamos a construir a partir de esos insumos el pliego de los trabajadores y trabajadoras para enfrentar el desafío actual, la crisis social, económica y crisis de empleabilidad que estamos viviendo, y también, por cierto, medidas de más mediano y largo plazo en el marco del proceso constituyente y el necesario debate de modelo de desarrollo, porque a nuestro juicio, si hay algo que quedó claro en el marco de esta pandemia, es que el problema no es solo el virus, que ha desafiado a toda la humanidad y a todos los países en el mundo. Entonces, no es que uno diga, mira, no, nosotros estamos más golpeados que otros. Lo que pasa es que las respuestas que nosotros somos capaces de dar en el marco de la institucionalidad política y económica que nos rige, claramente no permite ni está a la altura de los desafíos mundiales que hoy día enfrentamos como humanidad. Y creo que en ese sentido, Sergio, es importante la contribución y el documento que emanamos el día viernes, que dimos a conocer y que ratificó nuestro Consejo, donde participaron 200 dirigentes y dirigentes sindicales, sino que además es una muy buena antesala de lo que viene, del documento que viene, ¿no?, que es el pliego de los trabajadores y trabajadoras a partir del insumo de todas nuestras secretarías ramales. Dos cosas antes de una pregunta, Bárbara Figueroa. Por un lado, este documento también lo pueden leer, revisar nuestros auditores en la página cut.cl, ahí lo pueden desplegar, está, es público. Y lo segundo, Bárbara, qué bueno escuchar a la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, que rechaza, y lo dice con bastante fuerza, estos discursos del odio, y que no serán comparsa justamente de estos discursos del odio, pero sí van a defender el trabajo digno, el trabajo decente, los derechos de los mismos, que está emanado en este pliego que menciona la presidenta de la CUT, y que lo van a defender. En este sentido, Bárbara Figueroa, las consecuencias y lo que significa las carencias originadas justamente por esta pandemia, por esta crisis social, ¿cree usted que esto refuerza la idea de debatir sobre estos derechos que deben estar consagrados en una nueva constitución? ¿Qué significa para los trabajadores, para la CUT, esta idea que ya ha comenzado la campaña en el día de ayer, campaña electoral, de propaganda, de este plebiscito? ¿Cómo miran los trabajadores justamente este proceso, esta constitución, este plebiscito? ¿Qué es lo que observan ustedes? Bueno, primero lo vemos con un alto nivel de expectativa. Yo creo que con la misma expectativa y alta esperanza que probablemente lo observa gran parte de nuestro país, gran parte de los habitantes de esta tierra, y que esperan y anhelan en el marco de este proceso constituyente estemos a la altura de hacer los debates con toda la profundidad que esto requiere. Es decir, donde dejemos de tenerle miedo a hablar de la superación de la desigualdad, donde dejemos de tener miedo de hablar de un nuevo modelo de desarrollo, porque eso es un debate, Sergio, que tampoco es nuevo, no nos hagamos los lesos. Venimos hablando desde los 90 hasta la fecha un nuevo modelo de desarrollo, nadie se ha atrevido a hacer ese debate en serio, y el último esfuerzo que se hizo en el marco de la nueva mayoría, ya vimos lo que pasó. Tuvimos sectores que firmaron con la mano un programa y luego lo bajaron con el codo, digamos, a la hora de verse enfrentados a la realidad concreta de llevar adelante esta plataforma transformadora. Entonces, las expectativas no han sido muy dulces, ¿no?, si tenemos que decirlo de alguna manera. Por lo tanto, claro, en el proceso constituyente se cifra una gran esperanza de que podamos avanzar en las transformaciones y en los cambios que Chile demanda. Lo hacemos en el marco, yo diría, Sergio, además privilegiado, ¿no?, de ser un país que viviendo con tanta crudeza la pandemia, con más de 15.000 muertos a nuestro haber, ¿no?, podemos no solamente esperar un ciclo electoral para, entre comillas, pasar las cuentas, evaluar el rol de nuestras autoridades, sino que tenemos la oportunidad, yo diría que como inédita para cualquier país del mundo, de enfrentar este desafío a 60 días de iniciar un proceso constituyente. Entonces, creo que, claro, en ese sentido, con todo este contexto, con lo crudo, lo duro que ha significado la pandemia hasta el día de hoy, porque también, digámoslo, Sergio, Chile no es de los países que tengan que hablar de rebrote, Chile es de los países que no han contenido la pandemia. Sí. O sea, que seamos bien claros. Entonces, acá nosotros no estemos hablando de que, mira, estamos en el punto cero, llegamos al control efectivo y de aquí partimos. No, estamos en una situación aún en materia sanitaria compleja, de alerta, que tenemos que estar observando, que tenemos que estar mirando. Pero, claro, en ese contexto crudo, difícil, yo diría que doloroso para muchas familias en nuestro país, la voz o la luz de esperanza está precisamente en este proceso constituyente. Y yo diría que hoy día incluso con un desafío mayor, sobre todo para quienes hemos estado y quienes apoyamos el apruebo, ¿no? Hoy día con el desafío mayor de incorporarle a ese debate y a este apruebo un contenido, un apellido, ¿no? Porque hoy día todo el mundo es el apruebo, ¿no? hoy día todas las autoridades y candidatos presidenciales resulta que están por el apruebo toda la vida, han sido demócratas de toda la vida. Entonces uno dice, bueno, ¿es lo mismo el apruebo de Joaquín Lavín que de Daniel Jadue? Claramente que no. Y tampoco es el mismo de Joaquín Lavín respecto de la Central Unitaria Trabajadora. Entonces, uno de los grandes desafíos que tenemos también los actores sociales organizados es precisamente en esta etapa ya no solamente comprometernos con el apruebo. Nosotros relanzamos el día 25 de agosto, ahora el día martes, un día antes de que se reiniciara la campaña, precisamente para no toparnos con las actividades de los comandos, nuestro comando de trabajadores, nuestro comando nacional de trabajadores y trabajadoras por una nueva constitución para Chile. Y uno de los énfasis que poníamos era este, ¿no? Nosotros tenemos que llegar con todas las medidas de seguridad a nuestros trabajadores, tenemos que llegar a todos los espacios laborales, a asegurizar a los trabajadores y trabajadoras de que pueden participar, de que tienen que ir a votar, de que podemos hacerlo en las mejores condiciones y con la mayor seguridad, a decirles que no tengan miedo, porque los discursos del odio, Sergio, los discursos de trinchera, los discursos de guerrilla calan en la población, y entonces también tenemos que ir a hacer una tarea con nuestros afiliados, con nuestras bases sindicales, a decirles no tengan miedo, hay que participar, hay que aprobar, hoy día necesitamos más que nunca tu voto, y hacerlo también proponiéndonos un desafío, queremos aprobar para. En el caso del movimiento sindical, esto va a estar muy marcado por el desafío de un nuevo modelo de desarrollo, porque entendemos que ahí, y en el marco de ese desafío, podemos debatir sobre el valor del trabajo como un valor esencial, que se ponga al centro de la sociedad y que por lo tanto nos permita no solo enfrentar las profundas inequidades, desigualdades, fortalecer las políticas públicas, avanzar en derechos universales, sino que también nos permita restituir el valor del trabajo y los derechos laborales, tanto colectivos como individuales, como un punto esencial. Entonces, yo diría que tenemos hoy día más razones que nunca para estar activos en este proceso de este proceso constituyente que digamos que se marca con el inicio de la campaña y que nos desafía en 60 días o un poquito menos ya a poder convocar a la mayor cantidad de chilenos y chilenas a votar este 25 de octubre y hacerlo con la convicción de que, al menos en nuestro caso, no queremos un apruebo solo para volver a la política de los consensos. Queremos un apruebo para superar esta tergiversación, yo diría que esta deformación que se ha producido en nuestro país respecto de cómo se ha entendido la democracia. Creo que eso además, Sergio, es contribuir de manera genuina a lo que estamos viendo hoy día. Ya esto es, quizás no es la palabra más adecuada y me van a perdonar, pero esta política del chavestismo político, ¿no? Esta lógica, por ejemplo, es un candidato presidencial que con tal de instalarse en las encuestas nos habla de que hoy día es socialdemócrata, de un presidente de la CPC diciendo mis amigos me dicen que yo soy socialdemócrata. Esa distorsión, Sergio, es única y exclusivamente posible por la fragilidad de la democracia que hemos construido, porque algunos se comprometieron tanto y se enamoraron tanto de la institucionalidad durante desde los 90 hasta la fecha, durante las últimas décadas, que finalmente todo aquello que decían representar como socialdemocracia se derrumbó como castillo en el aire, como castillo de naipes, porque finalmente ¿qué fue eso en Chile? Se terminó transformando en la protección del modelo neoliberal, y ese modelo neoliberal es un modelo profundamente desigual, profundamente fragmentario, ¿no? Que atomiza, es un modelo profundamente antidemocrático, que excluyó la voz de los actores sociales durante décadas. Entonces, claro, ¿cómo no vas a escuchar hoy día hablar a un Joaquín Lavín o a un Juan Sutil de que son socialdemócratas, si aquí ser socialdemócrata fue sinónimo de ser protector del modelo neoliberal, protector de este engendro antiderecho, y además con voces disidentes, voces críticas, actores del mundo social invisibilizados? Ese atentado a la democracia, Sergio, que nos ha fracturado como país, que nos ha fragilizado como país, es precisamente lo que tenemos que enfrentar en el marco de este proceso constituyente, y es a lo que tenemos que apelar los trabajadores y trabajadoras conscientes, la clase trabajadora organizada. Eso es nuestro deber, es a eso lo que tenemos que convocar a los trabajadores y trabajadoras. ¿Qué es este discurso de que mira, no, la política no sirve? Es el discurso de Jaime Guzmán, es el discurso del plan laboral de José Piñera. Recabar no estaría pegando chicotazos si no escuchara hablar así cuando nos decía con todas sus letras: mientras ustedes creen que es la política transita por fuera, ustedes siguen siendo explotados, pues precisamente por no hacerse cargo. Entonces tenemos que ser una oportunidad histórica en la que podemos reivindicar un lugar en la historia trascendente de los actores sociales, donde el movimiento sindical tiene que jugar un rol y donde nosotros tenemos que hacernos cargo del desafío en tiempo y forma, ¿no?, de manera oportuna, para enfrentar la coyuntura, sin duda, para hacernos cargo de los desafíos del presente, la angustia por los ingresos, la angustia por la pega, el temor a perder los salarios, el abuso que se puede cometer por parte de empleadores indiscriminados, que al ver la demanda de empleo finalmente le digan a los trabajadores, acepta lo que sea, porque si no entonces, bien gracias, date la vuelta y ándate. Entonces tenemos ahí una tarea principal, sin duda. Nosotros no desconocemos lo que es una tarea prioritaria hoy día para el movimiento sindical, pero sabemos que no basta, que es que esto no viene muy acompañado de un rol activo como agente sociopolítico en el desafío nacional, en detener los discursos del odio, en denunciar cada una de las triquiñuelas, de las artimañas que se están tratando de levantar, y por sobre todas las cosas de contribuir sustantivamente en transformar el proceso constituyente en un hito democrático para nuestro país. Bueno, creemos que nuestros auditores quedan muy agradecidos justamente con la explicación, con el análisis político de la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, en esta mañana en que estamos buscando justamente lo que hay tras cada noticia. Bárbara, muchas gracias por compartir esta mañana junto a nuestros auditores y que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes, Sergio. Y antes de irme quiero pasar un recadito. Bueno. Hoy día a las 5 de la tarde, a través de las plataformas, ¿no?, de Facebook Live, o como se llame, perdonen si yo no lo sé pronunciar muy bien, a partir de estas plataformas y también con El Ciudadano, se va a estar transmitiendo a partir de las 5 de la tarde hoy el lanzamiento de un debate, una propuesta sobre nuevo modelo de desarrollo, donde participa nuestra Contramed, nuestra afiliada del mundo de la industria, Contramed, con su presidente Horacio Fuentes, consejero nacional de la CENTRAL, participa el presidente de AFIMED, la contraparte empresarial de la Contramed, en este debate sobre nuevo modelo de desarrollo, participa además nuestro alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, así que absolutamente todos invitados hoy día a esta actividad que va a ser muy potente, porque es ir poniéndole carne, contenido al debate constituyente, donde nosotros esperamos contribuir de manera sustantiva y donde este tipo de debate sobre modelo de desarrollo es efectivamente un debate clave para los trabajadores y para las trabajadoras. Así que también tenerlos muy invitados hoy día, todos los auditores de Radio Nuevo Mundo, a seguir por las distintas plataformas este seminario, porque nos parece a nosotros que es de la más alta relevancia para irnos dotando, ¿no?, de mejores y mayores contenidos, para que así cuando nos pregunten, bueno, ¿cuál es su apruebo? Bueno, nuestro apruebo tiene sello, tiene nombre y apellido, en nuestro caso tiene identidad de clase trabajadora, así que también dejarlos muy invitados a esta actividad a partir de las 5 de la tarde el día de hoy. Perfecto, aceptamos la invitación. Muchas gracias, Bárbara, que tenga buen día. Muchas gracias a usted, un gran abrazo, Sergio, que esté muy bien. Hasta pronto. Cerramos este capítulo, jueves 27 de agosto 2020, entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.